Hola, buenas noches. Un lunes más aquí estamos, Elena Villegas al frente de los artilugios técnicos y Alberto Sansegundo que os cuenta ante el micrófono los programas escritos a lo largo de la semana. Empieza una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura que lleva acompañándoos 14 temporadas en la emisora universitaria salmantina. Esta noche quiero ofreceros la segunda emisión dedicada a Anne Sexton, la torturada poeta norteamericana cuya obra intensa y compleja refleja el desasosiego, la tragedia, el malestar emocional, la vulnerabilidad, los desequilibrios psíquicos de una vida que se resolvió en su prematuro suicidio, todos lo son, con solo 45 años. En el programa aparecerá una decena larga de poemas de la bostoniana, entresacados de sus poemas de amor, recogidos en el libro del mismo título publicado por Linteo en traducción de Ben Clark y en poesía completa que la misma editorial presentó este año en una cuidada edición a cargo de José Luis Reina Palazón. Y el dramatismo que rezuman los versos de Anne Sexton aflora entre algunas espléndidas canciones que giran sobre el tema del suicidio y que permiten recrear así la atmósfera oscura y opresiva, la prosa delirante y desesperada, descarnada y a veces cruel, de la malograda escritora a la que, desde aquí, homenajeamos. Espero que el programa pueda interesaros. A mi amante regresando junto a su esposa. Ella está toda allí. Fue derretida cuidadosamente para ti y moldeada desde tu infancia, moldeada desde tus 100 edades preferidas. Ella siempre ha estado allí, cariño. Ella es, de hecho, exquisita. Fuegos artificiales en el centro de un sombrío febrero y tan real como una olla de hierro. Afrontémoslo. Yo he sido pasajera. Un lujo. Un balandro rojo y brillante en el puerto. Mi pelo flotando como humo por la ventanilla del coche. Almejas fuera de temporada. Ella es más que eso. Ella es tu tengo que tener. Ha potenciado tu crecimiento práctico y tropical. Ella no es un experimento. Ella es toda armonía. Ella cuida de que la barca tenga remos y toletes. Ha puesto flores silvestres en la ventana para el desayuno. Sentada junto al torno a mediodía, parió 3 hijos bajo la luna, 3 querubines dibujados por Miguel Ángel, y lo hizo con las piernas abiertas en los meses terribles en la capilla. Si miras hacia arriba, los niños están allí como delicados globos apoyados en la pared. También ha llevado a cada uno pasillo abajo después de la cena, sus cabezas discretamente torcidas, 2 piernas protestando, cara a cara. Ella tiene el rostro encendido con una canción y su pequeño sopor. Te devuelvo el corazón. Te doy permiso para la fusión en ella, vibrando iracundo en el barro, para la perra que hay en ella y el enterramiento de su herida, para enterrar viva su pequeña herida roja, para la pálida bengala titubeante bajo sus costillas, para el marinero borracho que aguarda en su pulso izquierdo, para su rodilla de madre, para las medias, para el liguero, para la llamada, la extraña llamada cuando te cobijes entre sus brazos y pechos y tires de la cinta naranja en su pelo y contestes a la llamada, la inquisitiva llamada. Ella es tan desnuda y singular. Ella es la suma de ti mismo y de tu sueño. Escálala como un monumento, paso a paso. Ella es sólida. En cuanto a mí, yo soy una acuarela. Yo soy lavable. Sing me to sleep. Sing me to sleep. I'm tired. I want to go to bed. Sing me to sleep. Sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. Thank you. to sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world. There is a better world. Canción para un camisón rojo. No, no rojo del todo, sino más bien del color de la rosa cuando sangra. Es un flamenco perdido, llamado en algún sitio Rosa Schiaparelli, sin querer decir rosa, sino sangre y esos corazones de canela de tiendas de golosinas. Se mueve como las capas en los rústicos pueblos de España, pareciendo una capa de fuego y debajo como un pétalo una funda rosa, limpia como una piedra. Me refiero a un camisón de dos colores y de dos capas que flotan desde los hombros hacia todas partes. Durante años la polilla las ha anhelado, pero estos colores están unidos por el silencio y por animales medio escondidos que observan. Uno podría pensar en plumas y no saberlo en absoluto. Uno podría pensar en putas y no imaginarse la figura de un cisne. Uno podría imaginar la tela de una abeja y tocar su pelo y hacerse a la idea. La cama está saqueada por tan dulces visiones. La chica lo está. La chica se eleva y sale de su camisón y su color. Sus alas están atadas a sus hombros como vendas. Ahora la mariposa es su dueña. La cubre, a ella y a sus heridas. No está aterrorizada por begonias ni por telegramas, pero seguramente esta chica del camisón, esta formidable criatura alada, no ha visto cómo la luna flota a través de ella y entre ella. He was a most peculiar man. That's what Mrs. Reardon says, and she should know. She lived upstairs from him. She said he was a most peculiar man. He was a most peculiar man. He lived all alone within a house, within a room, within himself. A most peculiar man. He had no friends. seldom spoke, and no one in turn ever spoke to him, 'cause he wasn't friendly and he didn't care, and he wasn't like them. Oh no, he was a most peculiar man. He died last Saturday. He turned on the gas and he went to sleep with the windows closed so he'd never wake up to his silent world and his tiny room. And Mrs. Reardon says he has a brother somewhere who should be notified soon. And all the people said, what a shame that he's dead. But wasn't he a most peculiar man? Nosotros. Yo estaba envuelta en piel negra y blanca, y tú me deshiciste, y entonces me colocaste en luz dorada, y entonces me coronaste, mientras la nieve caía tras la puerta como dardos diagonales. Mientras una nieve de 10 pulgadas caía como estrellas en pequeños fragmentos de calcio, estábamos en nuestros propios cuerpos, ese cuarto que nos enterrará, y tú estabas en mi cuerpo, ese cuerpo que nos sobrevivirá, y al principio te froté los pies secándolos con una toalla, porque yo era tu esclava, y entonces me llamaste princesa, princesa. Oh, entonces me puse de pie en mi piel dorada y me deshice de los salmos y me deshice de la ropa y tú desataste la brida y tú desataste las riendas y yo desabroché los botones y deshice los huesos, los equívocos, las postales de Nueva Inglaterra, las noches de enero pasadas las 10 y nos erguimos como trigo, hectárea tras hectárea de oro y cosechamos, cosechamos. On a bus to St. Cloud, Minnesota, I thought I saw you there, with the snow falling down around you like a silent prayer. And once on a street in New York City, with the jazz and the sin in the air. And once on a cold LA freeway, going nowhere. And it's strange, but it's true, I was sure it was you. Just a face in the crowd, on a bus to say church in downtown New Orleans. I got down on my knees and prayed, and I wept in the arms of Jesus for the choice he made. We were just getting to the good part, just getting past the mystery. Just like you, to disagree. And it's strange, but it's true. on a bus to St. Cloud, Minnesota. I thought I saw you there, with the snow falling down around you like a silent prayer. Canción para una dama. El día de los pechos y las pequeñas caderas, la ventana acribillada por una desapacible lluvia, lluvia arreciando como un pastor, nos acoplamos, tan cuerdas y tan locas. Yacimos como cucharas mientras la siniestra lluvia caía como mosca sobre nuestros labios y sobre nuestros ojos felices y nuestras pequeñas caderas. El cuarto está tan frío con lluvia, dijiste, y tú, femenina tú, con tu flor, rezaste novenas a mis tobillos y a mis codos. Eres un producto nacional, un poder. Oh, mi cisne, mi esclava, mi querida rosa de lana, incluso un notario daría fe de nuestro lecho mientras tú me amasas y yo me elevo como pan. I am colorblind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready. I am ready, I am ready, I am taffy stuck, tongue tied. Stutter shook and uptight. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am covered in skin. No one gets to come in. Pull me out from inside. I am folded and unfolded and unfolding. I am colored. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am ready, I am ready, I am ready, I am fine. I am fine. I am fine. Nadar al desnudo. En el suroeste de Capri, descubrimos una pequeña gruta en la que no había nadie, y entramos del todo en ella, y dejamos que nuestros cuerpos perdieran toda su soledad. Todos los peces en nosotros escaparon en un minuto. A los peces verdaderos les dio igual. No molestábamos su vida privada. Tranquilos nos deslizamos sobre ellos y bajo de ellos, desprendiendo burbujas de aire, pequeños globos blancos que subían en el sol, junto a la barca donde el barquero italiano dormía con el sombrero sobre su cara. Agua tan clara que podías leer un libro a través de ella. Agua tan boyante que podías flotar sobre tu codo. Estaba echada en ella como en un diván. Estaba echada en ella como la odalisca roja de Matisse. El agua era mi extraña flor. Uno tiene que imaginarse a una mujer sin una toga o chal, tendida sobre un lecho hondo como una tumba. Las paredes de aquella gruta eran de todos los azules, y tú dijiste, mira, tus ojos son del color del mar. Mira, tus ojos son del color del cielo. Y mis ojos se cerraron como si de repente estuvieran avergonzados. Todos conocéis la historia de la otra mujer. Es un pequeño Walden. Ella es propiedad privada en su cama, donde respira mientras el cuerpo de él despega y vuela. Vuela tan recto como una flecha. Pero esto es una mala traducción. La luz del día no es amiga de nadie. Dios entra como el dueño de la casa y alumbra con su lámpara dorada. Ahora ella solo está así así. Él vuelve a ponerse los huesos, atrasando el reloj una hora. Ella conoce la carne, ese globo de piel, las extremidades sueltas, las tablas, el techo de quita y pon. Ella es su selección a tiempo parcial. Tú también conoces la historia. Mira, cuando todo acaba, él la coloca, como un teléfono, de nuevo sobre su base. spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the Ahora. ¿Ves? La lámpara está ajustada. El cenicero lo rompió la criada por no tener cuidado. Aún así, globos diciendo ámame, ámame, flotan sobre nosotros en el techo. Los rezos matutinos se dijeron mientras nos sentábamos con las rodillas juntas. Cuatro besos para ello. ¿Y por qué demonios nos debería importar el reloj? Gírame de 12 a 6, luego sabes al océano. Un día te acurrucaste en una bola de dolor, lanzado al rincón como un colegial. Oh, ven, con tu martillo, tu cuero y tu rueda. Ven con tu encaje, coge mi espejo y mis heridas y deshazlas. Apaga la luz y entonces estamos cubiertos de papel negro. Ahora es el momento de llamar la atención sobre nuestra cama, un bosque de piel donde semillas explotan como balas. Estamos en nuestro cuarto, estamos en una caja de zapatos, estamos en una caja de sangre, estamos delicadamente magullados, pero no somos viejos ni fracasados. Estamos aquí sobre una balsa, exiliados del polvo. El olor de la tierra ha desaparecido, el olor de la sangre está aquí, y el filo y su bala. El tiempo está aquí, y tú irás por su camino. Tu pulmón está esperando en el mercado de la muerte. Tu cara junto a la mía se volverá indiferente. Querido, harás que tu barriga ceda y serás centro solamente, manzana. El leproso vendrá y apuntará nuestros nombres y cambiará el calendario. El zapatero vendrá y reconstruirá este cuarto. Se tumbará en tu cama y orinará y no existirá nada. Ahora es el momento. Ahora. That's my problem. I can't tell when I'm not being real. Una y otra vez de nuevo. Dijiste que el enfado volvería del mismo modo que lo hizo el amor. Poseo una mirada negra y no me gusta. Es una máscara que pruebo. Emigro hacia ella y su rana se aposenta en mis labios y defeca. Es vieja. Ella también es indigente. He intentado mantener la dieta. No le di ninguna unción. Existe una mirada buena que yo me pongo como si fuera un coágulo. Lo he cosido sobre mi pecho izquierdo. He hecho de ella una vocación. La lujuria se ha enraizado en ella. Y te he colocado a ti y a tu hijo en su punta de leche. Oh, la negrura es mortal, y la punta de leche se desborda, y cada máquina está funcionando, y te besaré cuando corte en pedazos una docena de hombres nuevos, y tú te morirás en cierta forma, una y otra vez. Must have been sleeping, must have been drinking. I haven't been dreaming about you for years. Or was it shock? should have taken a long break instead of a long drop from a high place. 10 years I never spoke your name. Now it feels good to say you're my friend again. Said he forgave you, I said I hated you. He was the bigger man, I was 16. All the innocence it took for you to finally make your yearbook that year. You could have taken some time away instead of a long drop, instead of a leap of faith. 10 years I never spoke your name. Now it feels good to say that you're my friend again. You're my friend again. Señor mío, observa cómo he contado las venas azules en mi pecho. Además hay 10 pecas. Ahora va a la izquierda, ahora a la derecha. Está construyendo una ciudad de carne. Es un industrial. Ha pasado hambre en sótanos y, señoras y señores, ha sido domado con hierro. Por la sangre, por el metal, por el hierro triunfante de la muerte de su madre. Pero empieza de nuevo. Ahora él me construye. La ciudad lo consume. Con la gloria de los tablones me ha construido. Con la maravilla del hormigón me ha moldeado. Me ha puesto 600 señales callejeras. Cuando yo bailaba construyó un museo. Construyó 10 manzanas mientras me movía sobre la cama. Construyó un paso elevado cuando me marché. Le di flores y construyó un aeropuerto. A modo de semáforos repartió rojas y verdes piruletas. Aunque en mi corazón soy, id niños, lento. Pistol shot at 5 o'clock. The bells of heaven ring. Tell me what you done it for. No, I won't tell you. Yesterday I begged you before I hit the ground. All I leave behind me is only what I found. just the same of you, but failing will not die. Canción de luna, canción de mujer. Por la noche estoy viva, por la mañana muerta. Un antiguo navío que ha gastado el combustible, cruda y de huesos pálidos, sin milagro, sin deslumbre. Yo ya no tengo arreglo, pero tu armadura te hace alto y debo prepararlo todo para tu viaje. Siempre fui una virgen vieja y picosa. Antes de que el mundo fuera, yo era. Con la piel de naranja, gorda, del color de una zanahoria, me han mirado boquiabiertos, permitiendo que mis oes llenas de grietas caigan al mar cerca de Venecia y Mombasa. Sobre Maine he descansado. He caído como un jet al Pacífico. He cometido perjurio sobre Japón. He colgado mi péndulo, mi bolsa gorda, mi dorada, dorada luz que parpadea por encima de todos vosotros. Así que si debes preguntar, hazlo. Después de todo no soy artificial. Velé por ti durante mucho tiempo, con las tripas llenas de amor y vacía, haciendo girar mi desfile sin ti, para ti, tú, mi frío, frío general. Solo necesitas pedírmelo, y yo haré que se cumpla. Está prácticamente garantizado que tú tropezarás conmigo como un cuartel. Así que ven patrullando, ven patrullando. Tú el de la explosión, tú el del bastión, tú el del plan. Cerraré mi ojo gordo, cuartel general de un área, hogar de un sueño. When Daddy told me what happened, I couldn't believe what he had just said. Sonny shot himself with a .44 and they found him lying on his bed. I could not speak a single word, no tears streamed down my face. I just sat there on the living room couch, staring off into space. To see what had to be done, they took the sheets off of the bed and they went to call someone. Some of us gathered at a friend's house to help each other ease the pain. I just sat alone in a corner chair. I couldn't say much of anything. Friends all stood around Subiaco Cemetery. That's where we lay him down. I saw his mama, she was standing there. His sister, she was there too. I saw them look at us standing around the grave, and not a soul they knew. Born and raised in Pineola, his mama believed in the Pentecost. She got the preacher to say some words so his soul wouldn't be lost. I picked up a handful of dust, then I let it fall over his grave. I think I must have picked up a handful of dust, then I let it fall over his grave. El beso. Mi boca florece como una herida. He sido maltratada todo un año, tediosas noches, solo codazos en ellas y delicadas cajas de Kleenex, gritando, llorica, llorica tonta. Antes de hoy mi cuerpo era inútil. Ahora está tirando de sus esquinas cuadradas, está arrancando la ropa de la vieja Mary, nudo a nudo, y mira, ahora está llena de disparos de tornillos eléctricos. ¡Pum! ¡Una resurrección! Una vez fue una barca, tan de madera y sin nada que hacer, sin agua salada debajo y necesitada de una mano de pintura. No era más que un montón de tablones, pero tú la izaste, la aparejaste, había sido elegida. Se me encienden los nervios. Los escucho como instrumentos musicales. Donde hubo silencio, los tambores, las cuerdas, tocan sin remedio. Tú hiciste esto, puro genio en marcha. Querido, el compositor ha entrado en el fuego. Just a place to take a rest. insurance money came through. Seemed dirty, didn't know what to do. Took out the cash down at the casino, down on the wheel on a double O. And I won, yes, I won like I never won before. Bought myself a country house with an antique front door. It was home, sweet home. Terminamos este segundo programa de Buscando Leones en las Nubes, dedicado a la poeta Anne Sexton, con Home Sweet Home, una magnífica canción con el suicidio como tema de fondo, interpretada por Peter Gabriel, artista especialmente vinculado a la escritora, a cuyo universo poético dedicó una de sus canciones más conocidas, y la que más me gusta de una carrera repleta de obras extraordinarias, Mercy Street. Antes de él han sonado, con piezas también alusivas al suicidio, The Smiths, Simon & Garfunkel, Trisha Yearwood, Counting Crows, Patti Smith, Sarah McLachlan con Black & Jones, Neil Young, Brandy Carlile, Grateful Dead y Lucinda Williams. Con la mención de sus nombres ponemos fin a nuestra emisión de esta noche. Elena Villegas a cargo del control y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y os invitamos a estar aquí con nosotros el próximo lunes en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.